Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos, pensándonos y reflexionando acerca de la realidad marplatense en Rabia al Silencio. Damos vuelta a la página y nos vamos a meter en otro segmento del programa, más allá de estas opiniones de las cuales me hago cargo personalmente aquí en Rabia al Silencio. Y vamos a meternos en una visión histórica de la ciudad. Cada semana recibimos aquí a alguien que tiene una voz realmente destacada en estos temas, que es el profesor de historia, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bueno, nuevamente acá con vos, tratando de... Es difícil hablar después de la realidad que describís, hablar de dejar de lado el presente y hablar del pasado, pero bueno, de eso se trata este bloque de historia de Mar del Plata, para hacer mención a un hecho histórico que sucedió, que pocos conocen, que tiene un poco anecdótico, pero que también tiene que ver con un hecho histórico a nivel internacional. Tiene que ver, lo que voy a comentar ahora, más precisamente con el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania da la orden de cese al fuego. En aquel entonces, este cese al fuego agarra a una serie de barcos y submarinos dando vuelta en los océanos, en los diferentes océanos del mundo. Y es así que dos submarinos alemanes terminan entregándose en el puerto de Mar del Plata. Mirá qué circunstancia histórica tan importante, ¿no? Sí, pocos saben de este hecho, o pocos conocen, ¿no? No estoy diciendo que sea el único que lo sepa, pero tiene que ver esta entrega de submarinos alemanes con algunos hechos históricos, como por ejemplo, algunos dicen que esos, algunos submarinistas alemanes que se entregan en aquel entonces terminan que ver con la fundación, por ejemplo, del Colegio Gutenberg en la ciudad de Mar del Plata. Pero siendo al hecho en sí histórico, el primer submarino que se entrega en Mar del Plata se entrega el 10 de julio de 1945, es el submarino U-530. Recordemos que los submarinos alemanes entran en la guerra en los últimos dos años. Algunos dicen que si los submarinos alemanes hubiesen ingresado en un primer momento a partir del estallido de la guerra, quizás hubiese cambiado el curso de la historia. El hecho es que no es así, que los submarinos alemanes con una avanzada tecnología se entrega acá el primero de ellos, repito, el U-530, con un comandante de apenas 26 años, Otto Bermund, que tenía 51 tripulantes a bordo. La orden que tenían ellos era la de lanzar los torpedos, eliminar la bitácora, el libro de navegación, tratar de desmantelar la tecnología que tenían estos submarinos, desembarcar en la costa y luego hundirlos. Revierten esta orden, el primer submarino es entregado. Y un mes y pico después, el 17 de agosto del 45, se entrega el segundo submarino, también acá en el puerto de Mar del Plata, el U-977, que estaba al mando de un comandante de apenas 21 años, de apellido Schaffer, un comandante que no elimina nada de la tecnología que tenía este submarino, inclusive lo entrega con los torpedos, el cuaderno de bitácora. Esto después, al final de esta historia, vamos a darnos cuenta de por qué es importante esta tecnología que tenían estos submarinos. La cosa es que estos alemanes inclusive son recibidos y homenajeados por el comandante mercante. El comandante mercante, estamos hablando del 45, en 1946 va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo. Este agasajo que Mercante da a los tripulantes alemanes es visto de manera reacia por Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética reparten entre sí, por decirlo de alguna manera, a los científicos alemanes para aprovechar de la avanzada tecnología que ellos habían desarrollado, sobre todo en la industria pesada, en lo que tiene que ver con las armas. Recordemos también que finalizada la Segunda Guerra Mundial, la historia mundial ingresa en el periodo de la Guerra Fría, claro, que es la lucha armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde cada uno hace uso de estos técnicos alemanes. Pero es una guerra que no se da en concreto, sino a través de amenazas y de una tensión permanente a lo largo de las décadas, ¿no? Y que los conflictos bélicos, inclusive, que se dan en ese periodo, no se desarrollan ni en Estados Unidos ni en Rusia. En sectores periféricos. En Corea, claro, en Vietnam, son producto precisamente de esa Guerra Fría, Afganistán. Esta Guerra Fría, este periodo, termina simbólicamente con la demolición del Muro de Berlín. Lo hecho es que estos alemanes son al poco tiempo trasladados a Sierra La Ventana, en un viejo hotel que ya no existe, que se prendió fuego, y luego son remitidos a los Estados Unidos. Estos alemanes en los Estados Unidos son liberados, algunos, 30 de ellos regresan a la Argentina, algunos pocos a España, y otros, algunos, vuelven a Alemania. Lo importante es que estos dos submarinos alemanes son desarmados de su tecnología, van a ser utilizados y aprovechados por los Estados Unidos en su carrera armamentista y sobre todo en el desarrollo submarinista que tiene la Marina estadounidense, y son hundidos. Digo, es un hecho anecdótico en cierta manera, pero interesante de entender que Alemania, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es aprovechado por las dos potencias de ese momento, por Estados Unidos y por la Unión Soviética, inclusive yendo a los diferentes lugares del mundo donde diferentes barcos y submarinos fueron entregados, por ejemplo, estos dos submarinos que se rindieron en el puerto de Mar del Plata en el año 1945. Es muy importante lo que decís respecto de la tecnología. Estaban con una orden de destruir toda la tecnología que llevaban a bordo de los submarinos. ¿Por qué razón? Porque la Alemania de Hitler fue de avanzada en ese sentido respecto de la tecnología. Tenía a los mejores técnicos del mundo trabajando para ellos. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Los científicos y los técnicos que tenía Hitler, no es que los encarcelan por haber trabajado para uno de los gobiernos más genocidas de la historia de la humanidad, sino que se lo llevan para seguir trabajando con las mismas temáticas y los mismos ejes en los países que habían ganado. Para aprovecharlos de su conocimiento que tenían, fíjate, claro, que ninguno de estos científicos está en el juicio de Nuremberg. Ninguno de ellos. Habiendo desarrollado una tecnología que permitió el genocidio al cual estamos mencionando. Por ejemplo, la construcción de las instalaciones en las cámaras de gas. En los campos de concentración, claro, en Auschwitz, con las cámaras de gas. Esa tecnología, Estados Unidos hizo una selección, sobre todo Estados Unidos, Rusia también, y la aprovechó. Pero no fueron enjuiciados por un genocidio. A veces la mirada histórica está atravesada indudablemente por las pujas económicas, más allá de las ideológicas, aparentes, que en algún momento las ponen por encima de todo, pero en realidad hay detrás también otros motivos, otras circunstancias que mueven a estos imperios como el ruso y también el norteamericano para intentar desbancar al hitlerismo. No porque hayan matado a 6 millones de personas. Tal vez esa pueda llegar a ser una causa que la ponen adelante, pero hay otras más importantes. Totalmente. También es interesante, estamos en historia de Mar del Plata, pero cuando uno habla de la Segunda Guerra Mundial, sería interesante cuál era el contexto en Alemania que, claro, permitió que surgiera una ideología como el nacionalsocialismo, que basó su recuperación económica en la industria pesada, en la industria armamentista, pero ¿qué sucedió en Alemania en el periodo de entreguerra entre la primera y la segunda para que Alemania permitiera que surgiera una ideología como el nacionalsocialismo y que Alemania, de 100 millones de habitantes, después de la Segunda Guerra Mundial, perdió más de 25 millones de habitantes en esa Segunda Guerra Mundial? es una pregunta y una consigna que vamos a dejar para algún otro momento en Radio al Silencio, este espacio que disfrutamos tanto de historia de Mar del Plata, pero también del país, pero también del mundo, porque la historia no está en un compartimento estanco, sino que está articulada y relacionada. Así que muchas gracias, Mario, y lo dejamos para otro momento del desarrollo de esta temática, que es muy interesante. Dale, Sebastián, el miércoles que viene estamos de nuevo acá. Gracias, Mario. Chao. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.